único que estamos viendo es aumento feroz de precios, aumento de tarifas, gente que no le alcanza la plata para vivir y despidos. Y sobre ese punto no aludió. Por otro lado, me pareció provocador agredir al peronismo kirchnerista, pero es el escudo a través del cual no puede hacer sus propuestas de gobierno. Por supuesto, todo gobierno, y más durante 12 años, vos cometés errores, haces idas y retrocesos, pero decir que la Argentina de hoy es una Argentina peor, con indigencia, como lo está describiendo, a la recibida después en el 2003, es una mentira absoluta. Nadie más que Néstor y Cristina Kirchner lograron un país donde la inclusión social sea un camino que sí se podía.